CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a escuchar a Alberto Fumero, diputado de Frente Amplio por el departamento de Durazno, que habló de temas de inseguridad allí en Durazno, y sobre todo dice que no condice con lo que fue el discurso que el presidente de la República realizara ante la Asamblea General el sábado pasado. Escuchamos. Distantes y disconformes con algunas apreciaciones, más que nada en materia de seguridad. Entendemos que esta situación se ha deteriorado en esta gestión para nuestro departamento con niveles de violencia muy altos, donde la inseguridad pega más fuerte en la población trabajadora que los menos ingresos tienen. En nuestro departamento estamos en una situación bastante complicada y solo el año anterior, pasado, tuvimos números increíbles en homicidios que fueron el triple de lo que venían siendo en años anteriores, y sabemos que ha sido un problema muy grave para nuestra sociedad, que no estábamos acostumbrados a este tipo de hechos, y sabemos que los oficiales de la policía del departamento no han estado satisfechos, y no es porque lo decimos nosotros, sino porque hasta el mismo jefe de policía lo ha hecho público. Se reunió con el ministro del Interior y le notificó que estaba con 200 efectivos por debajo del nivel para tener un funcionamiento óptimo para el departamento. También el sindicato de policías se ha manifestado en varias ocasiones por falta de móviles, por falta de policías, por la inexistencia de reinstrucción en el área de leyes, en el área de la defensa personal, en disparo. Hemos denunciado en diferentes ámbitos que desde este gobierno asumió tanto la policía de Durazno como la policía caminera, tuvo dificultad para acceder a nuevos uniformes. Detalles que hacen también a la cuestión. En lo que se refiere a la situación carcelaria, estamos en una situación crítica, con un 129%, 26 de hacinamiento, perdón, en promedios nacionales, y en el departamento de Durazno estamos en el 181 de hacinamiento, algo que nunca imaginamos que iba a pasar. Pero más allá de toda esta parte negativa, queremos celebrar que en el departamento de Durazno, en la Junta Departamental, a pedido de la bancada del Frente Amplio hace mucho tiempo, se generó una comisión ciudadana, que es una comisión especial que está creada para poder trabajar sobre estos problemas. Ahí tenía los planteos del diputado Fumero sobre la situación de inseguridad en Durazno. Y hablando de inseguridad, el senador Jorge Gandini, precandidato a la presidencia de la República por el sector Por la Patria de ese partido, volvió a insistir con que militares tienen que hacer o tareas policiales o de apoyatura a la policía. Vuelve a tomar como ejemplo lo que es la actividad en frontera, más allá de que le marcamos que la jurisdicción y sobre todo el marco legal de los militares plantea la posibilidad de actividades de vigilancia en frontera y hacia 20 kilómetros hacia adentro de nuestro territorio, pero no en zonas pobladas. Y él manifiesta que igual considera que el marco jurídico que reclama el ministro de Defensa Castendeva está dado, pero de no estar dado dice que se pueden hacer ajustes a través de un proyecto que él ya tiene redactado. Dice que no le sorprende las declaraciones de Castendeva en contra de su propuesta, porque sabe que este gobierno, Gandini lo integra a este gobierno, pero habla en tercera persona, dice, este gobierno, la calle Pou, yo hablé con la calle Pou, dijo él, está en contra de esta medida. Yo la implementaría de ser presidente de la República, dijo Gandini, y recordó que cuando se hizo la campaña Vivir Sin Miedo de Jorge Larrañaga, también el herrerismo y otros sectores políticos del Partido Nacional, del Partido Colorado, salvo Sanguinetti, dice, al final de lo que fue la actividad, también nos dejaron solo en propuestas de este tipo, dijo el líder de Por la Patria, el senador Jorge Gandini, a quien escuchamos. Es un viejo tema que propone Cabildo Abierto. Yo creo que... Comenzó hablando de lo que es la propuesta de Manini Ríos, respecto a el tema vinculado a que políticas de género están generando problemas en el ámbito legal, cargando siempre situaciones de negativas o de prejuzgamientos sobre los hombres, que es una de las cosas que Manini viene pidiendo corregir y bueno y que Gandini analizaba de esta manera. Es un viejo tema que propone Cabildo Abierto. Yo creo que esa ley está vigente, ha funcionado, tiene algunas dificultades, que como todas las leyes, cuando se aplican... Se condena sin pruebas a veces. Bueno, pero ese no es un problema de la ley, sino de cómo funciona quienes tienen a su cargo, que es otro poder del Estado, la justicia. A veces uno tiene la sensación que hay un prejuzgamiento incluso de la opinión pública frente a un hecho de quién puede ser el responsable antes de considerar los elementos. Pero eso tiene mucho más que ver con la cultura dominante que con las leyes vigentes. Gandini, le cambio de tema respecto a su propuesta para el apoyo de defensa a la Policía Nacional, que hasta en debate decía el otro día que era comprensible de alguna manera, pero que es una propuesta que se da en tiempos electorales y que quizá no sea lo más conveniente. ¿Cómo observa que no haya apoyo por parte de los principales jerarquías de esa área justamente para realizar esa tarea? Que Castaindebat se despreocupe. Yo empecé diciendo, si soy presidente de la República, voy a sacar los militares a la calle a que sirvan de auxiliares a la tarea policial. No es una propuesta para ahora, porque ya sé que el gobierno actual no la apoya. Lo hablé con el presidente. Lo sé desde antes. Yo junté firmas con Jorge Larrañaga por Vivir Sin Miedo, que tenía cosas similares, y lo hicimos solos. No nos acompañó ni el gobierno en aquel momento, que era el Frente, ni el Partido Nacional, ni la calle POU, ni el herrerismo, ni el Partido Colorado. Al final Sanguinetti. Y juntamos 500.000 firmas casi, que era pan caliente, salía con la bandera naranja de Vivir Sin Miedo y la gente le pedía planillas, no para firmar, para llevarse y traer firmadas, y metimos 1.000.000 de votos que atravesaron a todas las ideologías. Salían las listas de la 1001 y del MPP con Vivir Sin Miedo, igual que las herreristas. Pero no es solo el gobierno el que no está a favor, se ha dicho desde jerarquías policiales y desde jerarquías dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, pero no tienen mando. La democracia no les consulta ni a los policías ni a los militares, que están sometidos al ordenamiento jurídico, y a los mandos, que son civiles. Me importa, de todos modos, conocer su opinión. Lo que pasa es que no consideran que ya está vigente lo que yo propongo, exactamente igual vigente. Yo propongo que, además de hacerlo en la franja de 20 kilómetros hacia adentro, en las fronteras, donde lo hacen en todos lados menos en centros poblados, donde hoy pueden, por la ley vigente desde el 2018, vigilar, patrullar, detener personas sin infragante y delito, detener personas para pedirle identidad de las personas y de la identidad del auto, hacerle abrir el auto, revisarle las cargas, y dice además aplicar la coacción, es decir, la fuerza, si fuera necesario y en proporción a la agresión. Eso lo pueden hacer hoy. Y yo lo que digo es que, además de hacerlo en las rutas de frontera y en los campos y en los galpones y en todos los lugares donde lo hacen y no ha habido jamás un problema, lo pueden hacer patrullando algunos barrios donde la gente nos está pidiendo que los cuidemos más. Yo no pienso en cómo le va a caer esto a los policías y los militares, yo pienso en la gente que nos está pidiendo vivir un poco más tranquila. Si yo voy a un barrio y un vecino me dice, ¿sabes lo que pasa, Gandini? Yo todas las noches voy a buscar a mi señora a la parada, y la parada está llena de gente, y cuando llega el ómnibus se vacía. ¿Sabe por qué? Porque todos estábamos esperando a alguien. Así no se puede. Ahora, Gandini, y tiene razón ese vecino. Ahora, Gandini, usted dice que hay marco jurídico actualmente para cumplir con esa función de tarea policial, porque ya lo que decía Castaindebat, que no hay que pedir que no haya... Por supuesto que hay marco legal, y si no, pregúntese por qué, si usted va a Rivera, se encuentra en la Ruta 5, unos kilómetros antes de la línea fronteriza, con una tanqueta y los militares verdes con sus armas y sus mandos parando los autos y pidiéndole documentos. ¿Puedes extender eso al resto del país? Exactamente. Pero la ley dice hasta 20 kilómetros, ¿no? Está bien, dice hasta 20 kilómetros, salvo los centros poblados. Yo digo, bien, las Fuerzas Armadas necesitan respaldo para hacer esto. La ley es un respaldo, y si es necesario discutir otros respaldos, tenemos que hacerlos. Hoy las Fuerzas Armadas, además de cuidar nuestras fronteras de la agresión exterior, que eso es la defensa nacional, custodian las cárceles. Desde hace como 40 años pasaron todos los gobiernos, colorados, frente a amplistas y blancos. ¿Y sabe qué? No hubo un solo problema. Después que hicimos la ley y le dimos respaldo, no hay problema. ¿Y sabe qué fue la otra cosa que pasó? Puede que los ladrones, que los delincuentes escapen de la cárcel por la puerta, pero por abajo el alambrado no se escapó nunca uno más. Y lo mismo nos pasa en las fronteras. Por lo tanto, yo creo que si pudiéramos aportar con los recursos necesarios, con el respaldo necesario, con los viáticos, igual que cobran en las cárceles cuando les toque hacer esto, a requerimiento del Ministerio del Interior y a autorización del Ministerio de Defensa, podremos estar poniendo un poco más de Estado en aquellos lugares que viven situaciones a veces críticas que con el Estado se empiezan a superar. Ahí tenía lo que planteaba entonces el senador Jorge Gandini. Él insiste con que le da marco jurídico la ley del 2018 de vigilancia de frontera. En el gobierno de Frente Amplio se votó esto, de que los militares podían cumplir tareas policiales en zona de frontera y 20 kilómetros hacia adentro del territorio nacional, no en localidades pobladas, pero sí en ruta. Y si no fuese así, dice Gandini, él está dispuesto a presentar, tiene redactado, dice, un proyecto que lo puede presentar en cualquier momento en la Cámara Alta. Hacemos la pausa y venimos con otras informaciones. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, sobre esta posible participación de Uruguay que estarían proponiendo parlamentarios estadounidenses respecto a el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, en donde Uruguay podría estar involucrado. Cámaras presenten una ley como el America's Act que se acaba de presentar, es auspicioso, pero es un proceso que va a llevar tiempo y que lleva distintas instancias. Que sea aprobada la ley primero, después la ley habilita distintas cosas. Lo primero es una rebaja unilateral de aranceles para algunos países, entre ellos Uruguay, lo cual es bueno porque el arancel justamente es un obstáculo para nuestras exportaciones. Y después, más adelante, ante la revisión del tratado que antes era el NAFTA, que es el de Estados Unidos, México y Canadá, sugiere al Ejecutivo que estudie la posibilidad de ir incorporando países, entre ellos Uruguay. Pero como ustedes ven, esto es un proceso que va a llevar años y que es muy importante para el país que esto se esté planteando, ¿verdad? ¿Y en qué le puede beneficiar a nuestro país ingresar al ex-NAFTA, por ejemplo? Bueno, nuestro país siempre quiso tener más mercados para abrirse al mundo. Un país como nosotros, un país pequeño, necesita abrirse al mundo para poder ser parte de las cadenas productivas. Nosotros no vamos a tener una economía interna que nos permita dinamizarnos y crecer hacia niveles mayores de desarrollo. Y en las exportaciones, si uno tiene que pasar por distintas aduanas y tener distintos aranceles, pierde competitividad. En la medida que uno se puede integrar mejor a cadenas de países industriales, nuestras industrias también forman parte, al desarrollar inversiones, forman parte de esos eslabones y generan empleo de calidad para nuestra gente, generan ingresos, generan oportunidad de crecimiento. Y es lo que estamos buscando desde que llegamos al gobierno. Al ser un tratado regional que involucra a más países, ¿cómo juegan los parlamentos de Canadá y México en este caso? Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Cuando empiece el momento de negociar la incorporación al Tratado de Libre Comercio, sin duda juegan todos los países y veremos. También juega el Ejecutivo de los Estados Unidos en ese momento. O sea, esta ley lo que habilita es a que el Ejecutivo de Estados Unidos en su momento, 2026, pueda estudiar la incorporación de Uruguay. Como ven, son muchos pasos. El primero es esto de la reducción unilateral de aranceles. Eso no depende de los demás países. Eso no, y eso es con Uruguay y Ecuador, no es con todos los países. Lo vemos como algo muy positivo. Ya había una ley bipartisana, o sea, de los dos partidos políticos americanos, que no se incorporaba al tratamiento que tienen los países del Caribe, que iban en esta misma dirección. Además hay un tema de visas, y eso mismo es lo primero que tiene esta ley, si es que es aprobada, así que vamos en una dirección que ya es positiva por ese paso. El segundo paso es más ambicioso, de poder incorporarnos al acuerdo de libre comercio de América del Norte. Precisamente, el aspecto del visado, ¿cuál es la situación hoy por hoy que permitiría, decía, a los ciudadanos? Lo del visado, como ustedes saben, por un lado estamos en un proceso de tratar de ser incorporados al Visa Waivers Program, al BWP, que es para que los ciudadanos uruguayos no tengan que tener visa para viajar como turistas de Estados Unidos. Pero además en estas leyes lo que se incorpora son las visas de inversor. que son visas para empresarios uruguayos que quieran desarrollar negocios en Estados Unidos y que también facilitan la posibilidad de recibir inversiones o de hacer negocios con Estados Unidos. Y va por otro camino, muchos países hoy lo tienen, Uruguay no, y es de las cosas que se darían en esta ley. ¿Uruguay se tiene que ir preparando para que, si sale este acuerdo, qué medidas tiene que tomar en lo interno nuestro país para afrontar de mejor manera este posible acuerdo? Bueno, vamos dando pasos, ¿verdad? Muchas de las cosas que tenemos que hacer ya las tenemos prontas. Uruguay es un país muy sustentable. Es un país con un marco legal estable, con una democracia plena, con el imperio de la ley, con respeto a los contratos. O sea que... Parte de lo que decía Omar Paganini, la lectura que hace el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, el Frente Amplista José Carlos Mahía, es que esto es parte de el comentario de noticias o de anuncios que cada tanto aparece a nivel del gobierno, pero que después no se concreta nada. Como pasó con el Tratado de Libre Comercio, se sigue insistiendo con el tema del Transpacífico, el TSBP. Y dice Mahía que hay muchos anuncios, pero pocas concreciones por parte del gobierno de la calle Pou. Le pregunté si él consideraba que la política exterior de este gobierno ha sido mala y dijo que sí. Noticias y nada más. Yo transcurrí todo este periodo de gobierno con una afirmación fuerte del presidente de la República, diciendo que íbamos a tener prácticamente la vuelta a la esquina un TLC con la República Popular China, y eso no ha sucedido. Por lo tanto, aspiro a analizar esto, ver qué sucede en Estados Unidos y en realidad, y comentar noticias está bueno, pero es mejor comentar hechos concretos que no han sucedido en este caso. Él habló de un proceso largo también, dijo que obviamente hay que votarlo allá en el Parlamento, en los parlamentos de al norte, y después ver qué es lo que sucede. Por eso le digo, estamos comentando una noticia que vendría a ser llena de condicionales, y este gobierno ha anunciado mucho, pero concretado muy poco en todas las políticas públicas. Esto parece no ser la excepción. Y con respecto a cuando dicen que perdimos un tren en los gobiernos del Frente Amplio, que hubo esta posibilidad y no se dio. Bueno, sí, fue una opción que existió, y el Frente como gobierno tomó la decisión de no ir por ese camino, y fue un dato de la realidad. Nosotros tuvimos esa posibilidad, el partido gobierno, que era el Frente Amplio, optó por otro camino, y bueno, es eso, pero hoy... Si hoy se diera nuevamente esta posibilidad, ¿el Frente apoyaría o no? La ve difícil. Lo que pasa es que en la perspectiva del tiempo, uno va aprendiendo, ¿verdad? Entonces, lo que vos tenés que valorar en esto son los contenidos. No puedo decir que no o que sí a un tratado de libre comercio sin conocer los contenidos que se proponen. Uruguay ya tiene uno con México, por ejemplo. ¿Le ha resultado bueno? Sí, lo extendió, claro. Ahora, se habló de tener uno con China y no ha pasado nada. Se habló de tener ahora, o se habla de tener uno eventualmente con Estados Unidos, veremos. Pero hay un dato de la realidad que es el Mercosur. Una cosa es un país que es importante como México, otra cosa es una potencia como China o Estados Unidos. No me imagino el Uruguay teniendo una decisión unilateral con respecto al resto del bloque Mercosur. ¿Qué evaluación negativa hace usted de lo que ha pasado en este gobierno en concreciones internacionales? Sí, claro. Que alguien me nombre una concreta. No hay ninguna. Hay muchos anuncios, y se han pasado el periodo utilizando los gerundios y nada, prácticamente no concretaron nada. El canciller viene a la comisión por solicitud propia, la comisión lo recibe, ¿se aprovechará para hablar de todo esto? Sí, quiere presentar la agenda de lo que queda de periodo, me parece fantástico, es muy bueno el diálogo y ojalá sea una agenda productiva. Creo que va a ir primero a diputados, luego a Senado, estamos tratando de ajustar agendas para que sea, bueno, lo más efectivo posible. Tenía la palabra del senador José Carlos Mahía, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores. Se realizó la actividad de los 100 años de la Corte Electoral. La vicepresidenta Beatriz Argimón manifestó que el desafío para las actuales autoridades es mantener la tranquilidad y transparencia respecto a las próximas elecciones. Nuestra historia institucional, con nuestra historia democrática, con nuestro republicanismo. Y no había otro lugar mejor que este, la Casa de la Democracia Uruguaya, para hacer precisamente un reconocimiento a lo que significa en la vida institucional la Corte Electoral. En tiempos donde la adhesión democrática se mide, donde nuestro país aparece como uno de los países de más alta adhesión democrática, aquí, que es un lugar donde uno siente la democracia de una forma muy especial, porque cuando entramos a este edificio uno siente el peso de la historia, pero sabe que hay que construir futuro, es donde precisamente un organismo de esta entidad hace, sin lugar a dudas, a la esencia misma de esta calidad democrática. Entonces, no había otro lugar mejor que hablar de lo que significa este aniversario, no solo en lo que significó hasta ahora, sino en los desafíos que este organismo tiene en el futuro, en un mundo donde a todos obviamente nos provoca incertidumbre en cómo mejorar nuestras gestiones, desde, por supuesto, los poderes del Estado hasta nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido, el saber cómo interpretar los próximos tiempos y de qué manera seguir garantizando, como lo ha hecho hasta ahora de forma magnífica la Corte Electoral, es un auténtico desafío. Pero sin lugar a dudas, no me voy a equivocar si digo que las autoridades tienen esto como principal desafío, que los motiva, que los entusiasma. Porque quienes formamos parte de estas instituciones y adherimos firmemente a la solidez institucional de nuestro país, sabemos que es un auténtico desafío estimulante seguir dejando a las nuevas generaciones de compatriotas esta democracia sólida, la institucionalidad sólida que permite precisamente que se nos distinga en el mundo. Tengo un comunicado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que manifiesta actividades vinculadas a el propio ministerio, que van a estar realizando algunas afectaciones a partir del lunes en el viaducto de la Rambla Portuaria de Montevideo. Allí se estarán realizando tareas de mantenimiento, los trabajos a cargo del consorcio SACEM Grinor tendrán una duración estimada de 60 días e implicarán el bloqueo parcial de ambas calzadas de forma alternada, comenzando por la calzada de ingreso a Montevideo, que se reducirá a un solo carril. Reitero, esto lo manifiesta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a partir de actividades que se van a cumplir a partir del próximo día lunes en el viaducto allí de la zona portuaria. Pausa y venimos. El diputado Sebastián Kahl conversó con nosotros en la jornada de ayer y dos medios más, vinculaba a la situación que se da ante el conocimiento de algunos audios que, dice él, se grabaron de forma irregular por parte del titular de un medio de Maldonado, en donde él hace una serie de declaraciones sobre la situación de Aguiar, esta persona que terminó muriendo de forma violenta y que estaba vinculado a una empresa canábica, y que habría, según denuncia el diputado Kahl, lo habría amenazado vía telefónica. Él manifiesta que en un momento se asustó porque no sabía si era un narcotraficante pesado o no, y que bueno, hizo las denuncias correspondientes a quien él consideraba pertinente, que era el jefe de policía Maldonado y también al Ministerio Interior, y que no se actuó en las condiciones que de alguna manera se debían actuar. Él dice que en esos audios no miente, lo que sí hace algunas conjeturas, teniendo en cuenta que se trataba de una conversación, él no sabía que lo estaban grabando, entonces también realiza algunas conjeturas. Dice que sería muy extraño que Uruguay, con las situaciones que ha vivido en torno al tema de droga y narcotraficante, se pueda separar el tema del narcotráfico del tema de los partidos políticos o su financiamiento en algún caso particular, más allá de que él expresa que la herramienta eficaz sería una verdadera ley de financiamiento de los partidos políticos y no trabajar para la tribuna. Recordamos que esta ley está en este momento paralizada. Manifestó también que es verdad que él denunció que policías de allí de Maldonado cumplían tareas de custodios de esta persona, de Aguiar, y que cree que eso también fue parte de la situación de violencia que le tocó vivir. Escuchamos lo que manifestaba el diputado Sebastián Cal, que dijo que si el Frente Amplio la semana que viene define llevar adelante acciones políticas, él está de acuerdo. El tema yo ya lo leí ayer, ¿te acordás que te conté? Yo por ahora no voy a dar ninguna declaración más de las que ya di. Pero lo que dijo preocupa mucho a la sociedad. Sí, a mí me preocupó también en un momento, pero está, por ahora no voy a dar más declaraciones de las que ya di. ¿Por qué prefiere llamarse a silencio en este momento? Y porque hay un proceso que se irá dando con el tiempo y veremos cómo se da. Yo daré ¿Dijo la verdad? Bueno. ¿O mintió? Yo no mentí. Yo lo que dije fue en una conversación privada, la cual yo no sabía que me estaban grabando y que no sabía que se iba a hacer pública. Hay cosas de las cuales yo conté desde mi experiencia, desde lo que yo viví, y hay cosas que fueron meramente suposiciones y que sí. De haber sabido que se iban a hacer públicas, no las hubiera dicho. Cal, en relación a lo que usted dijo, ¿sabe si en algún momento se investigó algo de lo que usted manifestó o no? ¿O se está manifestando? Desconozco. ¿Desconoce eso? Desconozco. Y en relación al tema parlamentario, ¿sorprendió que ayer la bancada de senadores de Frente Amplio planteara que a partir de sus declaraciones quiere realizar una actividad política sobre el hecho? No me sorprende. Son cosas graves las que salen en esos audios. ¿Tiene el apoyo de Cabildo Abierto? Yo entiendo que sí. ¿El silencio tiene que ver con lo que usted manifestó, que en algún momento temió por su integridad física? Y hoy sabemos que era un chanta. En ese momento yo no sabía si era un chanta, un narcotraficante o qué. Esos audios tienen casi un año. ¿El narcotráfico puede estar en la política? Yo creo que sería una ingenuidad pensar que en un país donde se han cargado 50 bolsos de cocaína en un avión adelante de todas las autoridades, seríamos la excepción en el mundo. ¿Cree que la ley de financiamiento de los partidos políticos puede solucionar eso? Yo creo que es el origen de todos los males, el financiamiento de los partidos políticos, y es uno de los temas que está pendiente Incal del tema de verdad, no para quedar bien. ¿Se enojaron con usted porque usted denunció que dos policías en actividad eran custodios de Aguiar en Maldonado? ¿Y a usted qué le parece? ¿Y la relación con los legisladores actualmente? Hoy lo nombraron presidente de la comisión sin ningún tipo de problema de ciencia y tecnología. ¿Cómo es? Y bueno, yo creo que son cosas separadas. Otra de las cosas que usted menciona ahí, que hubo un enfrentamiento entre policías de Montevideo y Maldonado, ¿eso lo denunció? Eso salió en la prensa. Eso salió y después, cuando yo tuve conocimiento de que habían policías involucrados, yo inmediatamente lo denuncié. Claro, usted lo que decía en relación a la actividad ahora es, no hace declaraciones, manifestaba no hace declaraciones. No hice una denuncia como tal. Claro. Yo no tengo capacidad para investigativa, pero sí le avisé a los que tenían. ¿Es perro o no es perro? No sé. Ladra, mueve la cola y tiene cuatro patas. Yo capacidad de investigación no tengo. ¿No han llamado al Ministerio del Interior ahora con las nuevas autoridades? No. ¿Entiende que hubo una omisión ahí? Al menos no se actuó como yo me imaginé que se iba a actuar, nada más. Ahora no, que pase lo que pase, decía usted, que suceda lo que... Y ahora ya está, estoy en el baile. No, ¿y qué le parece la convocatoria del Frente Amplio? ¿Está bien? Y sería lógica si fuera al revés. Y cada decía Sebastián Cal, veremos si el Frente Amplio la hace. Lo anunció en algún momento, Eduardo Brent ha manifestado su interés en hacer alguna actividad política parlamentaria sobre este tema, pero recién lo estarían definiendo la semana que viene si finalmente esto sucede o no. Estuvimos conversando con Adriana Alfonso, la del Ministerio de Salud Pública, tema dengue. En este caso, Alfonso lo que sobre todo subrayó fue el tema síntomas. ¿Qué pasa si esa... qué es lo que hay que tener en cuenta para conocer si la enfermedad es grave o no? Sobre todo dolores agudos de estómago. Alfonso marcaba también el tema de la fiebre presente cuando el virus está en el cuerpo. Y bueno, no hay en este tratamiento concreto, no hay un antiviral concreto respecto al tema del dengue. Lo que sí hay que accionar, y obviamente a nivel de la salud pública y privada se viene informando del ministerio para que identifiquen casos sospechosos. Aumentaron los casos en este caso, 39 casos importados, 3 casos autóctonos, llegamos a 42 casos de dengue. Escuchamos a la doctora Alfonso. En general, esta es una enfermedad febril, es decir, fiebre constatada o sensación febril. Por lo tanto, es bien importante que también la población tenga esto presente y ante la sensación febril que conocemos todos, es importante realizar el control de temperatura para poder documentar si la persona tiene o no fiebre, ya que eso es muy importante incluso para pensar la enfermedad. ¿Qué otras cosas están descritas como los primeros síntomas o los síntomas más frecuentes? Como cuando padecemos cualquier cuadro viral, dolor de cabeza, y especialmente en esta enfermedad, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y característicamente dolor en las articulaciones. Tanto así que está descrito a veces en los libros como dolor de la fiebre, ¿verdad? Rompehuesos se llama así. Pero no hay que asustarse por eso, lo que queremos transmitir es que sí, es una enfermedad febril, reiteramos, que puede presentarse con dolor de cabeza, a veces con náusea, vómitos, dolores musculares, un cansancio y en algunos casos erupción de piel. Por lo tanto, es bien importante y exhortamos a la población a estar atentos a alguna de las presencias de estos síntomas y como siempre debe ocurrir, si alguien tiene fiebre, debe consultar a su prestador y no automedicarse. Sabemos que lamentablemente esta enfermedad puede durar algunos días, en promedio dura alrededor de unos 5 a 7 días esa fase virémica, ese malestar, y lo que suele producirse después es que la persona ya pasa a una etapa sin fiebre, ¿verdad? En lo que llamamos enapirexia. Y también es importante conocer para el manejo, incluso domiciliario, que cuando esa persona deja de hacer fiebre, ese aislamiento que se realiza en esa etapa donde puede transmitir más, ya se puede interrumpir. Es decir, para que una persona incluso pueda levantar esas medidas de aislamiento que se implementan en la etapa de viremia, si la persona tiene 48 horas sin fiebre, idealmente ya la medida de aislamiento se puede levantar. Por lo que el riesgo de transmisión en esa etapa es menor. Ahora también es importante reconocer que esta enfermedad puede evolucionar en algunos casos, como decía la ministra, que no es lo que debemos esperar en la mayor parte de los casos, con algunas complicaciones. ¿Cuáles son las cosas a las cuales deberemos estar atentos? Ojalá que no en esa proporción de personas. A la aparición, por ejemplo, de un dolor abdominal, pero no un dolor abdominal leve, ¿verdad? Estamos hablando de un dolor abdominal intenso, un dolor abdominal que obviamente está en el contexto de un cuadro febril y en algunos casos también de sangrado. Esos son los que conocemos, entre otros, como los que llamamos signos de alarma. Signos que tanto el cuerpo médico como todos nosotros debemos familiarizarnos con esto. Por lo tanto, dicho esto, ¿el qué hacer? Bueno, no tiene un tratamiento específico. Para esto no existe un fármaco o un comprimido antiviral como para otras enfermedades. Por lo tanto, es bien importante, sí, saber que el manejo de los pacientes, los profesionales de Uruguay, ¿verdad?, han sido capacitados y hemos entre todo trabajado en este sentido para sensibilizar a los equipos de salud para que puedan reconocer esta enfermedad. Y esto no tiene un tratamiento específico, pero sí es importante que lo que llamamos el tratamiento de sostén, ¿verdad?, de las medidas de sostén de la persona, se den en forma oportuna y en los casos con complicaciones de forma rápida y adecuada. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.